Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Bienvenidos a Escenaria. Es un gusto, como siempre, abrir los micrófonos de esta emisora para que la gente de teatro invite a nuestro radio auditorio a sus puestas en escena, sus festivales, sus talleres. Recién escuchamos pues las noticias universitarias, ahora vamos pues al panorama del teatro. Es Semana Santa, pues era muy santa la semana, pero los demonios andan sueltos, imagínense. Por ahí en redes sociales, ¿no? Hubo por ahí nota de un teatro bar culposo. Se habla ahí de algún pequeño altercado, desacuerdo, ¿no? Físico y demás. Para que vean, en donde quiera hace aire, ¿verdad? Y es lo normal. Se está llevando a cabo también durante estos días el Festival Adultíteres, que también tiene por ahí un pequeño desencuentro a propósito de que a los antiguos organizadores, Candileja AC, les llegó la invitación el mero día que empezaba el festival y con algunas restricciones ahí para el registro de la programación del mismo. Entonces, pues sí, ahí en redes sociales muchas cabecitas se movieron desaprobatoriamente a propósito de esos sucedidos, ¿verdad? Pero bueno, como esto no es Ventaneando, ni yo soy Will McAvoy y estas son las noticias. Tendremos más radio escucha si fuera eso. Sí, no quise dejarlo fuera, pues es noticia también. Siempre. ¿No? Y a lo mejor le da popularidad a la comunidad artística. Es como son de morbosos. Y entonces, algunas gentes que no han ido al teatro digan, pues voy a ir. A ver si es cierto. A ver si es cierto. Iván, quiero dar la bienvenida a quienes nos visitan esta noche. Está Blanca Gutiérrez de Imaginería Espectáculos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Y bueno, viene acompañada como siempre. Mucho gusto, qué bueno. Porque tienen ahí actividades también del Festival Cultural, ¿verdad? Así es. Ajá, y presentaciones. En el telón, Sala de Artes, está Benjamín Castro, que nos viene a invitar para la siguiente semana. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido. De 12 al 15. De 12 al 15. Jonathan Barrales, que nos viene a hablar del Festival de Teatro Cabaret, talleres y actividades de este festival que se está sumando al Festival del Día Mundial del Teatro. Buenas noches. Buenas noches, así es. Aquí estamos, venimos de Compañía Cabaret Xalapa, Vulcanizadora Producciones. Pues a dar eso, todo del primer festival. Claro, y está el maestro Eduardo Mier, que también nos va a dedicar un ratito, porque tiene montaje de luces, así es esto del teatro. Una vez más, agradeciendo la hospitalidad de este programa, para volver a invitar al público a ver los monólogos de Franca Rame y Darío Fo. Ajá, ya estuvo aquí para platicarnos de ello, pero bueno, el público radio escucha, pues circula, a lo mejor no tenemos la misma gente hoy en sintonía que en su visita anterior, y está bien que nos haya pasado a dar adelanto de estas representaciones que ahora serán en Área 51. En Área 51, precisamente, exactamente. Entonces, Radio Universidad Veracruzana está aquí en Francisco Javier Clavijero, número 24, zona centro, Área 51 está en Avenida Revolución, que es paralela a Avenida. Nomás un poquito para arriba. Un poquito para arriba. Entonces, exactamente está de paso. Exactamente. Exactamente está de paso. Porque tienen que hacer el montaje de luces. Sí, en un rato. Me esperarán dentro de un rato para hacerlo. Para hacerlo. Sí. Precisamente de estos dos monólogos. Sí, son los dos monólogos de Frank Arram y Dariofo, del grupo de ocho monólogos, El Despertar y La Madre Hippie. Uh-huh. Que, bueno, los hemos venido trabajando a partir de enero y que, pues, continuamos en temporada en este momento, este fin de semana, en Área 51, Foro Teatral, jueves y viernes a las 8 de la noche, sábado a las 7 y domingo a las 6. Tomar nota que han cambiado los horarios de ese foro. Del foro, sí. Sí, entiendo que hicieron una encuesta en línea, en Facebook de ellos, sí, pidiéndole a su público y a sus seguidores opinión un poco sobre los horarios. Y bueno, ojalá y esto esté resultando positivo. Si son veraces estas encuestas, ¿verdad? Esperemos, pues, esperemos que mejor que las encuestas políticas. Pues se hacen con una finalidad mucho más noble, definitivamente. Claro, sí. Ajá. Entonces, cuatro funciones. Cuatro funciones este fin de semana en el Foro Teatral Área 51. ¿De dos monólogos cada función? Sí, dos monólogos. Uh-huh. Hay un pequeño intermedio. Así es. Porque es una misma actriz quien está haciendo los personajes. Así es, sí. Uh-huh. Tiene que cambiarse, cambiar de vestuario y cambiar de edad. Y de edad y todo, sí. Y algunos trastos en la escena, me imagino, sí, allí, ¿no? Exacto, sí, son cambios mínimos, pero bueno, se tiene que hacer. Y uh-huh. es una función que dura alrededor de una hora con cinco minutos. Uh-huh. ¿Hay una cuota de recuperación? 80 pesos, uh-huh. 60 descuentos habituales. Descuentos habituales y descuentos con la tarjeta Más Cultura, porque Área 51 va, si está ahí, sí. Con Más Cultura. Sí. Y luego también Área 51 a veces tiene la promoción de que hay descuento con un boleto de alguna función anterior en la que haya uno estado con ellos. Entonces guarda uno el boletito y cuenta como descuento para la siguiente función. Y ahora tienen un concurso de fotografía, de tomar foto con su celular dentro del foro. Sí, ¿verdad? También. Revisen el Facebook de Área 51 para que se enteren de... Uh-huh. Se enteren de los detalles. Sí, que está interesante porque sí están buenos los premios. Uh-huh. Entre otras cosas, tiene cortesía doble por todo un mes para ir a ver. ¿$1,000 el primer lugar? ¿Y $1,000? Uh-huh. No, sí. ¿Sí deja el teatro? No. Tiene sus temporadas. Tiene sus temporadas. Es complicada esa. Ajá, sí, sí. Bueno, y qué bueno, ¿no? Pero sí hay una promoción, hay que buscar en Facebook la página de Foro Teatral Área 51. Está como Área 51 Foro Teatral. Foro Teatral, y sí es de tomar fotografías con su celular. Así es. Dentro del foro. Dentro del foro. Ver ahí los... Sin flash. Sin flash, claro. Ver ahí los detalles y todo para participar, porque sí, sí hay premios. El primero es de $1,000, además de la cortesía... doble para ir a ver espectáculos. Pues eso está muy bien. Está muy bien. Muy bien. Y este fin de semana pues va a estar allí dos monólogos de Darío Fo, de su esposa también, los escriben a la limón ellos, de dos personajes femeninos, entonces es un tema que está muy de actualidad. Totalmente. ¿No? Uh-huh. Sí. Son feministas, ya lo hemos mencionado aquí mismo. Uh-huh. Pero es un feminismo muy mesurado, podríamos decir, porque de repente hay siempre hay exageraciones en todo, no nada más en eso. Claro. Y este es un caso porque está hecho pues desde el punto de vista de los dos, ¿no? Uh-huh. Más que un opresor masculino, lo que es una sociedad que no permite el desarrollo de la gente en realidad. La Madre Hippie se llama uno de ellos. Así es. ¿Y el otro? El Despertar, ya, sí, había olvidado el título. El Despertar y La Madre Hippie los interpreta Ana Karen Limón, en Área 51. En Área 51. Y repetimos, las funciones son jueves, viernes. A las 8, sábado a las 7 y domingo a las 6 de la tarde. Ok, acordarse de eso. Es 8, 2 días, luego a las 7, luego baja otra hora. Para los que somos chilangos, ese es el horario habitual en México. Así es, son los horarios normalmente en la mayoría de los teatros. ¿En Ciudad de México? Horarios de 8:30 y 7:30 son muy extraños, ¿no? Uh-huh. A menos de que se traten de dobles funciones y ese tipo de cosas. Pero claro, cuando los horarios de Limba, por ejemplo, son así desde hace muchos, muchos años. Sí, pasa que es una ciudad muy grande, entonces requiere de más tiempo para los traslados. Sí. Entonces salir más tarde del teatro puede ser complicado. Sí. Entonces más temprano. Y bueno, pues Xalapa ya también está creciendo. Sí, pues. Y va y se va acoplando un poco a esos mismos horarios. Aunque lo sabemos muchos desvelados todavía, que quisiéramos que hubiera funciones de medianoche. Luego cuando revisamos, dice, ¿a dónde iré o algo? No. Ya son las 9. Todo era a las 7:30, 8:30, ¿no? Se tiene uno que ir al cine, ni modo. Sí, hay funciones más tarde, ¿no? Sí, se han hecho. Ajá. Por lo menos en Cabaret sí hemos hecho algunas veces funciones de medianoche y se ponen muy buenas, muy interesantes. Hay su público, ¿no? Para sí, todo. Sí, es muy complicado, un público muy complicado, muy pesado, pero se genera el fenómeno, pero sí es muy, muy cansado, así de ya son las 2 de la mañana y hay que recoger luces. Sí, entonces son diferentes horarios. Sí. Y sea lugares como el Café Teatro Tierra Luna, sí está teniendo programaciones de 9 de la noche, ¿no? Y a veces con un poquito de margen, porque pues como es un lugar en donde se sirven bebidas y alimentos, pues se permite estar un poco más de tiempo esperando una función, ¿no? Sobre ese horario. Uh-huh. Y más cuando es de música, que programa bastantes cosas de música. Sí. Y allí cerquita de Tierra Luna está el Telón Sala de Artes, a la vueltecita. Ahí está el Telón Sala de Artes, que ya va por su tercer ciclo. Así es. De teatro familiar. ¿Ustedes estuvieron en el primero? Estuvimos en el primero, sí. Ajá, sí, ¿verdad? Sí, con Los Cabritos y el Lobo. Con Los Cabritos y el Lobo. Y regresaron, regresan Nos más bien. Nos invitaron nuevamente y pues ahora con Cayú y El Señor del Agua. Uh-huh. Que ya llevan rato presentándola en otros foros. Así es. Uh-huh. Cayú y El Señor del Agua. Cayú y El Señor del Agua. Teatro de Títeres. Bueno, manejamos diferentes técnicas. Uh-huh. Y pues es una adaptación de diferentes anécdotas que nos contaron precisamente en la región del Totonacapan, allá en Papantla, Veracruz. Uh-huh. Y se hizo esta adaptación. Muy bien, ¿y se presenta? El sábado 7 de abril, con 2 funciones a las 5 y a las 7 de la noche. Sigue esta propuesta de 2 funciones. Dos funciones, 5 y 7, sábado. Solo sábado el ciclo de teatro familiar en Telón Sala de Artes, y está programando 2 funciones cada sábado. 5 y 7 de la tarde-noche. ¿De a cómo es la cooperación? Está en 60 pesos. ¿En 60? 60 pesos. 60 general. Sí. 60. Ajá. Y bueno, estamos participando mi compañera Elizabeth Valdés Perlestein y mi servidora Blanca Gutiérrez. Ah, ya. Yo creí que había venido. No, que se perdió. Sí. Sí. Anda buscando a la patrona. Anda buscando a la patrona, ¿o qué? Elizabeth. También viene con la cabaret. Y con cabaret. Con todo. Ella está con todos. Ajá. Sí. No tiene exclusividad. No. Arroz de todos los moles. Ya. Sí, pues si la otra vez viniste de lobo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Cómo habla el lobo? Pues más o menos así. Sí, la otra vez vino de lobo aquí al programa, Elizabeth. Pues bienvenida, llegó tantito tarde. Siete minutos, por eso no la habíamos saludado. Elizabeth Valdés Perlestein, quien también se anda presentando por allí con Mientras la Patrona Llega. Pero ahorita viene a propósito de que estás el sábado con... Estoy el sábado con... Con Blanca. Con Blanca. Ahí con Cayú. Cayú y El Señor del Agua. Ajá. El 6 con Bajo el Agua. Bajo el Agua. Bajo Tierra. Bajo Tierra. Bajo Tierra. Si es que llovió. Es que me mojé ahorita que venía. Esa es otra. Esa es otra que después la voy a sacar. Bajo Tierra. Bajo Tierra. ¿Estás en Bajo Tierra también? Sí, también. Ah, mira. y la patrona, ya que me lo preguntó, ¿verdad? No venía eso, pero también. También. 19. Mientras la patrona llega. El 19. Joel, identificamos el programa para que la gente que nos está escuchando diga de qué se trata eso. Bueno, pues aprovechamos a despedir al maestro Mier. Muchas gracias. ¿No? ¿A usted, maestro? Qué bueno. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Bueno, regresamos al aire. Son vacaciones para mucha gente todavía, sí, ¿no? Mientras que en algunos casos solo contaron con 2 días libres. En algunas dependencias o centros de trabajo son todavía vacaciones. Y entonces, pues es mayor la oportunidad para que se acerquen al teatro, para que incluyan en su menú de esparcimiento, de entretenimiento y de formación cultural el teatro en todas sus expresiones. Y bueno, pues el festival, el ciclo de teatro familiar, pues está mucho para eso, pues para ir en familia. Hay mucho de teatro de títeres que identificamos mucho con los niños, pero no solo eso, ahí está el adultíteres, que dice que son títeres que no son para niños. No es que todo sea obscenidad, ¿verdad? Y no. Sexo en esos títeres. Ni eso. Sino que la temática puede ser de otros temas más propios para adolescentes y adultos. Y ahí se está llevando a cabo. Busquen en Facebook Festival Adultíteres. Pero inicia otro festival también, ¿verdad? El Festival del Día Mundial del Teatro y Festival de Teatro Cabaret, que el Día Mundial del Teatro fue, ¿qué día? El 27. Fue el 27 de marzo, exactamente. Ajá. Se celebra el Día Mundial del Teatro. Uh-huh. Y pues bueno, encontramos en ese Día Mundial del Teatro un buen pretexto pues para arrancar con este proyecto, que es el primer encuentro de cabaret, uh-huh, Teatro Cabaret aquí en Jalapa, que no hay en todo el estado de Veracruz. Uh-huh. Y bueno, como compañía Cabaret Jalapa y Vulcanizadora Producciones lo estamos organizando, es la primera vez que lo hacemos. Y es cierto, estamos dentro de las festividades del Día Mundial del Teatro que organiza la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana. Uh-huh. Y pues bueno, estamos pues muy emocionados y muy nerviosos y muy cansados, pero estamos, uh-huh, en la organización haciendo este primer encuentro. Y pues bueno, con la novedad de que pudimos traer a dos proyectos de fuera de Jalapa, que es a Roberto Franco de Mérida, Yucatán, uh-huh, y al maestro Eduardo Castañeda de la Ciudad de México. Van a traer, por lo menos el maestro Roberto Franco, un espectáculo que se llama La Tucha Cabaret. Uh-huh. Es un espectáculo que ya tiene como 5 años haciendo allá y le ha funcionado bastante. Muy bien. Y el maestro Eduardo Castañeda, él viene a impartirnos un taller muy bueno que se llama De la Idea a la Lentejuela, el cual es un taller teórico práctico para desarrollar desde el papel hasta llevar a cabo un proyecto de teatro cabaret. Y pues bueno, tenemos también otras actividades como funciones, obviamente, uh-huh, de teatro cabaret, y tenemos a los dos, tenemos 3 grupos locales de teatro cabaret que, uh-huh, que son los que hay, que es la compañía Recordet Cabaret. Sí. Unas chicas que son ¿cómo se llama? La Comic Compañía. La Comic Compañía. La Comic Compañía, que es más un poco más de teatro de revista. Uh-huh. Y pues bueno, nosotros como Compañía Cabaret Jalapa, que vamos a presentar Bajo Tierra Cabaret. Y pues bueno, en total son 5 puestas en escena que vamos a tener en diferentes espacios, como es el Foro Guadalupe Valderas, La Tasca y el Foro Obra Negra, donde está Recordet, que sucede. Que sucede. Y está, uh-huh, funcionando también en este caso como sede del encuentro, ¿no? Los talleres van a ser en la Facultad de Teatro, en sus aulas. Entonces, uh-huh, Aquellos que quieran saber más sobre este festival, pues los invito a que entren a la página de Compañía Cabaret Jalapa en el Facebook y en nuestro Twitter, donde estamos subiendo toda la información. ¿Los talleres ya iniciaron? No, fíjate que los talleres arrancan a partir del 6 de abril. Uh-huh. Y pues bueno, los que se quieran inscribir pueden ir a la facultad directamente y ahí es donde están las inscripciones de los talleres. Facultad de Teatro ahí. Ajá, preguntar. Fíjate que son dos talleres, bueno, como ya lo mencioné, es el de La Idea de la Lentejuela, pero hay otro que es el de Roberto Franco, que nos trae un taller de trans cabaret. Uh-huh. Que es el género que él maneja, porque bueno, dentro del cabaret, aunque aquí en Jalapa pareciera que estamos como peleados por los géneros, de, ay, es que tú, lo que tú haces no es cabaret, pues lo que yo sí hago es cabaret. Pues no, es que en realidad hay muchas formas de hacer cabaret. Claro. Así como hay muchas formas de hacer teatro, también dentro del cabaret hay muchas formas. Uh-huh. Y una de ellas es esta, que es el transcabaret, ¿no? Que es ese sí está mucho más, menos explorado en México. Uh-huh. Entonces, pues bueno, qué gran oportunidad para todos aquellos que quieran meterse en el mundo del transcabaret con un maestro profesional, ¿no? Que ya tiene muchos años haciéndolo y que, bueno, también es actor profesional, ¿no? Pues nos estamos ahorita haciendo muchas cosas. Esos son los dos talleres, inician el 6, está a tiempo todavía de sumarse, de inscribirse. Uh-huh, sí. A ellos en Facultad de Teatro. Ajá, en la Facultad de Teatro, para los alumnos de la facultad tenemos un descuento del 50% para uh-huh. los que quieran tomarlo, cualquiera de los dos talleres. Y pues los esperamos y bueno, les digo que por lo menos la compañía de Rebordé Cabaret trae dos espectáculos, que es el de Cuatzimiro uh-huh. y el de Olivo Olivo. Ellos tienen dos funciones en su sede. Ah, también otra cosa muy importante es que vamos a tener mesas de reflexión, uh-huh. precisamente como para limar uh-huh. estos problemas que todos tenemos de no, pero es que mi cabaret es mejor, no, pero el mío es más mexicano y el mío está más a la izquierda que el tuyo. Pues es como para ver eso, ¿no? Tener estas mesas de reflexión sobre cómo es el cabaret, cómo es hacer cabaret sí. en Jalapa, en México. Pues problemas, cosas que han salido bien, ¿no? Que creo que eso es lo más rescatable. O sea, es rescatable dar funciones y demás en los talleres, pero creo que juntarnos como gremio, como artistas, como personas, como humanos y decir, oye, ¿cómo te está yendo a ti con esto que nos Ajá. aventamos a hacer? Creo que eso es muy importante también, las mesas de reflexión que van a hacer, por cierto, en Obra Negra después de sus funciones. Muy bien. Que más o menos los grupos se quedaron en sus sedes, es lo que veía de la programación. Es decir, Cuatzimiro se va a presentar allá donde ya lo vimos, uh-huh. Oliva Olivo también, y Bajo Tierra va a estar acá en el centro recreativo donde uh-huh. ya estuvo. O sea, aquí el Metiche y sus amigos, digo, habría estado interesante que se hubieran intercambiado de foro y que hubiésemos ido a ver Bajo Tierra a Obra Negra, Obra Negra sí. y a Cuatzimiro haberlo ido a ver acá al centro recreativo, siempre hace su cumpleaños allá, es su sede, ya sabemos, pero pues que lleve la fiesta a otro lado, habría estado interesante. ¿Las funciones cuándo dan inicio? Ah, fíjate que, bueno, como tal, el festival arranca el 6, uh-huh. entonces la primera función va a ser con nosotros, con Compañía Cabaret Jalapa, que es el de Bajo Tierra Cabaret, uh-huh. en el centro recreativo a las 7:30. Tierra, Elizabeth. Bajo tierra. Que me quedé con un cambio de señal. No, vamos a estar a las 7:30 de la noche, ahí en el recreativo. En Guadalupe Valderas. Ajá, y ese mismo día, a las 9:30 de la noche, en Ajá. La Tasca, va a estar la Comic Compañía, sí. igual con un nuevo espectáculo y música en vivo. Ajá. Al siguiente día, el día 7 de abril, va a ser lo de Recordet Cabaret, que va a estar Cuatzimiro a las 7:30 de la noche Ajá. y Olivo Olivo a las 9 de la noche. Y después de esas funciones van a ser las mesas de reflexión, uh-huh. ya con todos los grupos que vienen de fuera y los que estamos aquí, a ver si no vuelan sillas, esperemos que no. Y el último día, la función de clausura, que va a ser el 8 de abril, uh-huh. en La Tasca va a presentarse La Tucha Cabaret, de Roberto Franco, uh-huh. A las 9:30 de la noche. Los costos, fíjate que los costos, Ay, también fue otro rollo. Están variados. Bueno, están variados, porque fíjate que la propuesta era que el primero fuera unificado, todos cobrando 70, 50. Uh-huh. Pero en específico, Regordé Cabré decidió irse por cooperación voluntaria. Entonces, uh-huh, salvo Cuatzimiro y ¿cómo se llama? Y Olivo, uh-huh, salvo estas dos funciones que son cooperación voluntaria, las otras tienen un costo de 70 pesos general y 50 pues los descuentos habituales. Muy bien, pues ahí está la cartelera completa de un festival de teatro cabaret, el primero. El primero va chiquito, pero pues es que es el primero. Sí, es la primera vez que lo hacemos y pues yo espero salga bien. Ya estamos... fue chistoso porque cuando lanzamos como la primera convocatoria, que fue más que por invitación, pues oye, ¿quieres entrar? Pues nadie quería. Ya cuando vieron que sí se armó, dijo, oh, yo quiero entrar. Sí, entonces ya no cabes. No quiero, ya como te meto aquí, ya no puedes, ¿no? Ajá. Pero bueno, eso habla de que finalmente sí se puede generar esto y crecer. Creo, ajá, que es lo que pretendemos, porque por lo menos el teatro de cabaret en Veracruz y en México, pues a pesar de que nos guste o no nos guste el cualquier teatrero que haga un libro de teatro universal, la aportación de México al mundo del teatro es su teatro de cabaret. Y uh-huh, sin embargo, creo que es uno de los puntos de los que vamos a tratar. Sin embargo, tanto la academia como las instituciones lo siguen viendo como algo que no es teatro, ¿no? Uh-huh. Incluso, uh-huh, por ejemplo, cuando estábamos con Chipi Chipi Cabaret, uh-huh, hace 5 años que fundamos el grupo, por ejemplo, no nos dejaron entrar a la caja, ¿no? Porque nos dijeron, es que eso no es teatro, esto, uh-huh, es un teatro, aquí no pueden hacer eso. Pero, oye, pero ya me chuté 5 años en la facultad de teatro y dices, ¿sí que no puedo entrar a un teatro? Eso sí nos dolió y fue como una de las cosas que dijimos, pero ¿por qué no? A ver, ¿cómo? Explícame, ¿no? Uh-huh. Y otro de los puntos, por ejemplo, que la academia, ¿no? O sea, de las casi 30 licenciaturas que hay de teatro en todo el país, ninguna tiene la materia de teatro cabaret, ¿no? A pesar de que todo el mundo habla, no, es que la mexicanidad y bla, bla, bla, okay, bla. Pero eso no. Es como, bueno, está bien. Y son de las cosas que se van a discutir, ¿no? En este encuentro. Cuando dentro del teatro, cabaret no es algo como una esfera única y cerrada. Hay muchos elementos, sí, de la música, del canto, de la pantomima, uh-huh, ¿no? Que no son exclusivos del teatro cabaret, como no son exclusivos de otras áreas. Sí. Y en el caso de México, pues tiene toda una historia. Claro. Con el teatro de revista, ¿no? Muy, muy antiguo, y que de ahí derivaron muchísimas cosas hacia la cinematografía uh-huh, nacional, con sus adaptaciones pertinentes, pero ahí tenemos toda una historia del cine, con musicales, con recreación del teatro de revista dentro del cine, como parte de lo que se sucedía allí, o verdadero teatro de revista filmado. Sí, filmado, digamos, ¿no? Sí, totalmente, y creemos que esas son de las cosas que se tienen que discutir, porque el teatro cabaret en México, aparte de actor, también soy titiritero, llevo 10 años haciendo títeres. Y me recuerda mucho porque, por ejemplo, hace 10, 12 años que yo empecé a hacer teatro de títeres, recuerdo, ¿no?, que igual veían a los títeres como, ¡ay, ese títeres! Bueno, yo soy actor, pero tú haces títeres, ¿no? Ajá. Y ahora no, y ahora pasó mucho tiempo y ahora ya los títeres tienen su lugar, tanto en la academia como en las investigaciones, ya hay coloquios, investigadores de maestría haciendo, ajá, estudios de eso. Entonces yo creo que para allá pretende irse esto, ¿no?, que ya se den cuenta de, sí era teatro, a ver, vamos a ver. ¿Eh? Yo sé que es algo muy tardado, que es algo muy, que te lleva muchos años, pero que se tiene que hacer, uh-huh, porque si no es como, no sé, es como un doble discurso, ¿no? Porque seguimos siendo como, el teatrero defiende mucho el nacionalismo y la mexicanidad, pero seguimos siendo eurocentristas, ¿no? Es de sí, pero solamente Beckett, sí, pero uh-huh, nada más Molière, uh-huh, y eso no. Pero viva México. Entonces, a ver cómo, ¿no? Sí, es lo que se pretende aquí. Ahora que no se está exento de que haya mal teatro. Sí, también, teatro. Entonces, allí tendrá también que construirse y cultivarse un buen teatro de títeres, uh-huh, un teatro de títeres profesional, claro, un teatro cabaret profesional, y bueno, pues también habrá los que estén empezando. Sí, ¿no? Siempre, de algún modo, en una o en otra actividad o en cualquier género del teatro, y conforme vayan consolidando sus habilidades, su experiencia, sus proyectos, podrán ir accediendo a foros y a festivales de mayor importancia, porque pues en todo hay divisiones, digamos. Sí, ¿no? Así como en los deportes, ¿verdad? Hay de primera, de segunda y de tercera división, pues también en las artes. Así es, ¿no? Así es esto del abarrote, dirían. Bueno, pues eso, los festivales, no le damos, hemos dado oportunidad a Benjamín. Lo bueno es que he estado entretenido escuchando, sí, escuchando todo. Aquí es lo que hacemos con nuestros invitados, en lugar de dejarlos que... Fue excepción el maestro que pidió irse a su ensayo, a su montaje de luces. Pero lo habitual es que ocurra aquí así la tertulia, que todos los invitados se queden todo la duración del programa, y a la larga acaban entrevistándose entre ustedes, ¿verdad? Un poquito hay de eso. Y Benjamín Castro nos viene a invitar para la siguiente semana, mientras que este fin de semana va a estar los monólogos de Darío Fo. Exacto. Y Fran Carrame. Para la siguiente semana tienen un estreno. Sí, Desobediencia. Y hablando del cabaret, creo que es un tema importante porque en México lo contestatario no es bien visto. O sea, lo subversivo, lo hablarle directo al público, los temas que son incómodos políticamente, socialmente, no son bien vistos ni apoyados por las instituciones. Uh-huh. O sea, son rezagados. Nuestra obra principalmente habla de eso. O sea, a propósito del medio siglo que estamos habitando, del fin de las revoluciones y las ideologías... a nivel mundial, París, Praga y México, sobre todo aquí lo que pasó en el 68. Ajá. Para nosotros es importante, sobre todo en la comunidad universitaria, retomar la memoria como espacio de lucha y invitar a los universitarios a realmente hacer comunidad para otra vez saber qué pasó en ese entonces. No, pero no como levantar el archivo, sino de alguna manera traducir eso en un lenguaje que nos podamos comunicar todos y hablar de temas donde han sido rezagados por la historia, ¿no? Creo que nos importa mucho rescatar esta memoria, este momento es importante, no podemos pasar desapercibidos, o sea, por lo que pasó México a nivel mundial fue epítome en ese momento de las revoluciones, uh-huh. Y creo que nuestro presente es momento para volver a retomar utopías, volver a proyectarnos, o sea, generaciones, la juventud, otra vez... levantar como el ánimo. Ahorita estamos totalmente desanimados en proyecciones del futuro. O sea, no, los universitarios no realmente no ven hacia dónde se está dirigiendo, como pasó hace 50 años que había una efervescencia, ahorita hay un desinterés, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que nuestro punto y nuestro enfoque está en eso, en encontrar un lenguaje teatral donde podamos converger y comunicarnos con los universitarios y celebrar 50 años de un levantamiento estudiantil que no se logró mucho, pero que sí hicieron grandes cambios para las generaciones que estamos ahorita cuestionando y recordando esta historia que fue que fue trágica, que marcó el país, que lo hundió, pero que de alguna manera lo puso en un nivel donde los jóvenes tienen una importancia muy grande, y más los universitarios. O sea, la voz de ellos tiene que resurgir, tiene que hacerse presentes, y creo que si en el teatro no se discute eso y no se hace la comunidad con ellos, yo no veo otro lugar, porque en ningún otro lado se va a tocar estos temas, en ningún otro medio, y menos en un momento político y mundialista como estamos viviendo ahorita, se va a pasar desapercibido. Entonces, invitamos a la comunidad en general, pero sobre todo a los universitarios, estaremos... Solo será un fin de semana, del 12 al 15. ¿12 al 15? En Área 51, pero... regresaremos en junio en la caja, pero de entrada este fin de semana queremos celebrarlo con ellos y con todos en general para rescatar la memoria y que sea un espacio para converger y dialogar. O sea, tenemos que hablar del tema no como melancolía ni nostalgia lo que sucedió, sino a ver, vamos a proyectarnos como un México que tiene una juventud muy saludable, muy fortalecida, y pero que tenga interés, ¿no? Y que sabe dialogar. Exacto. Porque sí es claro en el país que estamos ante un inminente cambio y un giro en la política, pero sin embargo, como dices, no existe un debate real en redes sociales lo que vemos es una serie de ataques sin diálogo, sin argumento, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que de pronto hables de una juventud que no está viendo un horizonte, cuando hay mucha gente que cree que lo está viendo con un cambio de dirigencia a nivel político. Otros a lo mejor no lo vemos porque creemos que debería haber más jóvenes en esas propuestas, y yo veo todas las propuestas políticas demasiado añejas, con demasiadas canas. Y si somos un país con tantos jóvenes, de pronto digo, ¿en dónde está el liderazgo de los jóvenes en todas las esferas? Y bueno, pues desde la cultura puede surgir una propuesta reflexionada, sí, dialogada, totalmente, ¿no? Uh-huh. Sí, atenta a nuestra historia, como dices, pues sin nostalgias, pero sin olvidarla. Ajá, totalmente. Entonces esta es una obra para invitarlos, es una obra fresca en el sentido de que no queremos tocar el tema como un memorial o realmente vamos a honrar lo que sucedió, no, al contrario, sino vamos a proyectar hacia adelante lo que sucede, ¿no? Entonces, como tanto el teatro cabaret, el teatro de títeres, el teatro enfocado a los niños, creo que son áreas donde se tiene que converger a la juventud, a la gente, a los niños, porque nos falta mucha cultura teatral, y el teatro es el único espacio donde se puede proyectar hacia adelante. O sea, es importante. A ver, Benjamín, y ahí en Desobediencia, dinos, ¿tú qué haces? Bueno, somos dos, o sea, Geraldine Guerrero y yo. Uh-huh. Nosotros, dentro de la misma precariedad de que hablamos, tiene que aflorar la creatividad. Uh-huh. Entonces, pues escribimos y dirigimos nuestro montaje, lo mismo lo producimos. Correcto. Y realmente la anécdota está basada en la lección de Ionesco, o sea, un maestro y una alumna. Esa es como que la fábula. Ajá. También Número Cabalístico, esa obra se estrenó en el 1950. O sea, cumple 68 años. Uh-huh. Entonces, uh-huh, pues ese es a indagar sobre eso, la cuestión de la educación como un área que podemos cuestionarla como de represión, como de control también, uh-huh, donde se rompe mucho la memoria de lo que estamos hablando, pero sobre todo no se proyecta hacia un futuro. Entonces, para nosotros son áreas de control. También vemos esta como epítome de las utopías y de los mitos, o sea, fundacionales. O sea, nosotros hablamos desde lo que le sucedió a Adán y Eva como el primer hombre y la mujer que desobedecieron. Uh-huh. Entonces, todo esto es una repercusión desde el estudio de nuestra especie, nuestra evolución, retomado por una maestro y una alumna, ¿no? Y pues es englobar todo el contexto. Hablamos de, obviamente, el 68, pero no como tema principal, pero sí como el 2008, hace 10 años lo que sucedió aquí, ¿sí? Y lo que pasó en el 2015, en Jalapa. Uh-huh. O sea, no con la seriedad, sino con ganas de realmente abrirlo hacia el público, como que son hechos importantes para no caer en un pesimismo para nada, pero sí para realmente dialogarlo. O sea, se pasan desapercibido lo que pasó en 2008 y lo que pasó en 2015 en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, son momentos como para que el teatro se una con la comunidad universitaria y se hagan alianzas y se salgan a discutir, a dialogar sobre qué es lo que queremos que suceda. ¿Dirías que es un teatro documental? No, es un teatro que lo consideramos. Queremos mencionar la palabra utópico porque queremos proyectar, hablando de la memoria, queremos proyectar hacia qué reflexiones podemos llegar a hacer. Para nosotros, pensar que es documental sería nostálgico y caeríamos en una solemnidad que no nos corresponde porque no somos de no pertenecemos a esa generación. Uh-huh. Lo que nosotros rescatamos es un poco la memoria para traducirla a nuestro presente y con los distintos lenguajes escénicos, teatrales, audiovisuales, que somos un grupo que maneja cierta tecnología de multimedia. Uh-huh. Porque nos gusta acercarnos con la juventud, que es ávida de imágenes, ávida de imágenes, de información de otra manera digitalizada. Sí. Y nos acercamos hacia ellos de esa manera, pero documental no. O sea, lo que hacemos es una pieza que recoge esos momentos, pero los traducimos a un lenguaje escénico que puede verse como, como intenciones hacia un futuro, como reflexiones, como crear preguntas, crear diálogo sobre todo. Desobedientes. Uh-huh. ¿En qué horario se presenta? Pues los habituales, como lo decía el maestro Mier, estamos jueves y viernes a las 8. A las 8. Sábado 7 y domingo a las 6, en área 51, del 12 al 15. Del 12 al 15, fin de semana. Uh-huh. Área 51, aquí en Jalapa, que ya lleva sus 4 o 5 años, ¿verdad? El foro, sí. Ese. ¿Sí? Uh-huh. Muy bien, identificamos de nuevo el programa. Regresamos para repetir todas las invitaciones que tenemos hoy. Estás escuchando Escenaria, Radio Show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Y bien, ¿por dónde empezamos? A ver, se están enseñando fotos, mensajes. Y demás. En el ciclo de teatro familiar estuvieron Imaginería Espectáculos en el primer ciclo con Los Cabritos y El Lobo. ¿Cómo les fueron esas funciones? Muy bien, estuvo muy, muy bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Parece que han estado funcionando muy bien, ¿verdad? Yendo bastante público. Sí, está regresando el público. Al Telón Sala de Artes y con dos funciones en un mismo día. Así creo que hay pocos foros que estén dando función doble. Uh-huh. Es un poco maratónico porque están muy pegaditas una de otra, entonces es cambiar, regresar y ya descanso. Uh-huh. Y inicia la próxima función. La próxima. Muy bien. Sí. Muy bien, 5 y 7 de la noche ahora con Cayú. Cayú y el Señor del Agua, que se presenta sábado 7 de abril. Uh-huh. Y bueno, aprovechando también vamos a tener a Cayú dentro del segundo maratón cultural que también está organizando Imaginería. Eso. Uh-huh. Ya es independiente de este festival, digo, de este evento, pero también vamos a estar el 13, 14 y 15 de abril con Cayú, entre otros grupos que también se están presentando. Somos 9 compañías, 9 agrupaciones entre teatro, danza y música. ¿Todo esto dónde va a ser? Eso va a ser en la Sala Tajín. Ya hubo uno allí, ¿verdad? Que organizaron ustedes mismos. El primero, gracias a Dios, ahorita es el segundo. Uh-huh. El segundo, tenemos varios grupos. Está el grupo Malacatonche, está el grupo Colectivo Contexto, está también Ricardo de Azteca Mexicano, que es un... R3, Ricardo R3. Rodríguez. R3, así es. Ricardo R3, ajá. Se presenta el sábado 14, tenemos rondalla, tenemos danza contemporánea, tenemos un grupo invitado, bueno, un artista invitado de Veracruz, que es Tinglado, compañía teatral, Tinglado, claro. Con clown unipersonal. Uh-huh. Presentando la Comedia del Silencio el domingo 15 de abril. Muy bien. Y cerramos el maratón cultural con un grupo de música... Bueno, salsa, es una combinación. Es una combinación que... ahorita ellos actualizando, va a haber un poquito de inglés. Uh-huh. Musiquita ahí como de los Beatles y va a haber salsa, cumbia y para que se vayan a echar un bailón hoy. Y de domingo, todo con el grupo Balance. Bueno, o sea, es un maratón. Tres funciones por día. Ah, sí. Va a haber artesanía, va a haber gastronomía a la entrada por si quieren comprar la disfrutar. Ajá. Adentro tenemos aquí también un ¿y esto viernes. ¿Y esto son dos días o cuánto? Son tres días. Son 13, 3 días. 14 y 15 de abril. Ajá. En el auditorio de la Sala Tajín. Ya. Con funciones desde las 12 del día, tenemos otra a las 5 y la última es a las 7 de la noche. A las 8 de la noche. A las 8. A ver otra vez los horarios. A las 12 del día. Al mediodía. A las 5. Luego a las 5. Y a las 8 de la noche. Y a las 8 de la noche. Uh-huh. Pero además con comida y otras cosas ahí como para quedarse. Así es, habrá venta artesanal, entonces la gente que quiera ir con su familia puede quedarse al siguiente espectáculo. Allí, o sea, un poco como feria. Parece, ¿verdad? Ah, sí. Pero gastronómica pero de las buenas, ¿no? Artesanal, así es, sí, también apoyando a nuestros compañeros artesanos. O sea, sin rubias y bazotes así. No, eso no va a haber. De cebada grandes, no, nada de eso. Eso no hay. Sí, porque de esas otras ferias hay muchas, aquí también se está presentando Elizabeth con Gajes del Oficio, con el grupo colectivo Contexto también. Ajá. Un espectáculo dirigido por Néstor Gutiérrez. Y es el viernes, por ejemplo, está, se presenta. Es el que no te acordaste la otra vez, sí. Elizabeth. A ver, no ¿cuál es? Repitamos. Bueno, voy a repetir nada más. El día viernes se presenta Cayú y el Señor del Agua a las 12. Ajá. Eso es como más pensado para las escuelas. Sí. A las 5, el show de Bachichín. Este es un show para adultos. Este es un payaso. Ajá. Que ya conocemos mucho aquí en Jalapa. Ahora, muy bueno, sí. También. Y este... Todos los payasos se han vuelto groseros y para adultos. No, él no es tan grosero. Sí. ¿No tanto? Allá. No. Bueno, no sé cómo sea ya este espectáculo. Son más famosos esos payasos. O sea, antes los payasos famosos eran Cepillín y Bozo. Y Rolando, había uno con un circo que además hacía trapecio y malabares y todo en el circo. Pero ahora los payasos famosos son Broso, Platanito. Y otro que también cuenta chistes así muy candentes y demás, ¿no? Entonces ya son más famosos los payasos para adultos. Adultos, pues aquí va a presentar un show para adultos a las 5 de la tarde, Bachichín Show. Y cierra el viernes el espectáculo Gajes del Oficio, que es una lectura dramatizada. Gajes del Oficio. Gajes del Oficio, donde está Elizabeth Valdés. Uh-huh. Vamos a estar. Y el sábado se presenta a la 1 de la tarde el espectáculo Los Cuentos de Doña Eulalia, que es el grupo Malacatonche con títeres. Uh-huh. A las 5 de la tarde es Rick R3, uh-huh, de Azteca Mexicano. Uh-huh. Y a las 8 de la noche cierra Rondalla Zorzal. El domingo se presenta a la 1 de la tarde la Comedia del Silencio con el grupo Tinglado de Veracruz. Uh-huh. A las 5 de la tarde tenemos Danza Contemporánea con dos grupos, que es Último Tren Danza Escena y Espacio Cero Arte Escénico. Uh-huh. También con dos espectáculos que los unieron para lograr un espectáculo. Uh-huh. Y cerramos ya con música, ya para que se queden todos a bailar, con el grupo Balance. Está cantando Julia del grupo de salsa de la UV. Ah, de la UV. Ah, bueno, pues ya. Sí, está muy bueno, ¿eh? Ahí la voz del grupo de salsa de la UV con este otro grupo en este festival maratón, 3 días ahí, 3 funciones diarias, comida y demás. Y ahí va a estar Elizabeth Perlstein también, y va a estar acá en Cayú, y va a estar... No sé cómo le va a hacer, pero tiene que llegar. Y va a estar en Bajo Tierra también, que es con lo que abre el Festival de Cabaret, ¿va? Sí, así es. Pues bueno, reitero la invitación a que visite nuestra página de Compañía Cabaret Jalapa, uh-huh, en nuestro Facebook y en el Twitter, y ahí es donde, bueno, está nuestro cartel y toda nuestra cartelera, uh-huh, todos los talleres, las mesas de reflexión. Para todos aquellos que estén interesados en conocer esto del teatro de cabaret, pues ahí pueden entrar y, uh-huh, pues asistir a nuestras funciones, a los talleres, y ojalá puedan asistir. Estas actividades muy interesantes porque tienen lo mismo la parte que es para la propia comunidad artística y teatral, tomando los talleres, participando en las mesas de reflexión, y toda la parte en la que, además de ellos, el público puede aproximarse a tener y vivir la experiencia del teatro. Y en este caso, pues, del teatro cabaret, uh-huh, ¿no? Pues que tira más por la música, por el color, ¿verdad? Uh-huh. Por la picardía y por la crítica. Sí, siempre, sí. ¿No? Y por la crítica. Pasa que del teatro cabaret no es que haya como que argumentistas. Cada compañía genera su propia historia, ¿no? Sí, así es. Los espectáculos de teatro cabaret, tanto los de Europa como los mexicanos, pues se hacían, ahora sí que cada actor, cada comediante, cada músico y bailarín aportaba algo, y juntos, uh-huh, hacían, ahora sí que era un mole de muchos chiles, y pues lo sacaban así, como lo hacía Shakespeare en el famoso Globo, ¿no? De, uh-huh, pues a ver, vamos a armar ahorita 3 días, y salía. Uh-huh. Pues, así se hace igual aquí. Claro. Y bueno, miren, allá Desobedientes no es teatro cabaret, pero así le hicieron. Así le hicieron. Se juntaron Benjamín, ¿verdad? Sí, pues es que, como lo mencionaba, entre la condición precaria en la que estamos, ahí es donde aflora mucho la creatividad y uno realmente saca las fuerzas. Otro país que es igual en ese sentido es Argentina. Donde también hay una fuerza vertiginosa de muchos espacios independientes, mucha gente haciéndolo, con presupuestos y apoyos bajos, mínimos, ¿no? Entonces nosotros también los invitamos de nueva cuenta, el del 12 al 15. Mayor información de la obra pues está en Facebook como Desobediencia, o nuestra página para futuras presentaciones se llama innombrable.com. Innombrable. Así se llama nuestra pequeña compañía productora. Y pues invitarlos a pues a celebrar este año tan importante en muchos sentidos, ¿no? De la memoria, como tú mencionas, también electoral, momento de reflexión y momento de tomar pues ciertas posturas para dialogar con la gente, los colegas. Y pues que mejor el teatro como espacio para la convivencia y pues tocar temas donde no se hablan. Pues yo les agradezco mucho que se dieron el tiempo en sus agendas para venir a platicar con nuestros amigos radioescuchas, que se enteren de qué cosas hay, a dónde ir. Hay mucho los fines, los fines de semana y entre semana. Ya empezamos el teatro los jueves y ya por ahí alguna vez se han arriesgado en miércoles, ¿verdad? Incluso el lunes. El lunes. Sí. ¿El lunes? Bueno. Claro, pues sí. Entonces yo les agradezco mucho y les recuerdo pues siempre que los micrófonos de este programa están abiertos. Nos ponemos ahí un contacto, un mensajito, y nos llenamos cada miércoles con el gusto de que nuestro radio escuchas reciban sus noticias. Joel, muy buenas noches. Amigos Radio Escuchas, todos los miércoles a las 9 de la noche, sin excepción, todos los miércoles, todos, Escenaria, la radio que se puede ver. Aquí los espero. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.